Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerde que este es su canal, tercermilenio.tv, y una vez más, a nombre de todo el equipo que elaboramos, esperemos que hayan logrado la semana pasada, en el transcurso de ella, haber buscado las referencias, haber corroborado todas las referencias que aportamos. Pues créanme que son de mucho interés, y lo más valioso, queridos televidentes, para todos ustedes, es que una vez que estén ustedes conscientes de que en efecto el texto así lo marca, podrán ustedes quedarse tranquilos en pensar que lo que aquí les estamos diciendo es la verdad, es totalmente cierto. Y bien, antes de iniciar nuestro tema de hoy, quiero por favor hacer llegar mi agradecimiento a todos los televidentes que tan amablemente nos dijeron por medio de las redes. Yo nunca pensé que el mensaje a las siete iglesias fuera para los grupos religiosos que se reúnen en el nombre del Cristo. Bueno, pues literalmente así lo dice. Quizá a nosotros, créanme que nos da mucha pena con algunos que siguen de manera muy ferviente con sus cuestiones religiosas, pero también para los que han determinado ser libres pensadores, han determinado ser gnósticos, que quiere decir conocedores en este tema, se quedarán tan satisfechos unos como otros. ¿Por qué? Porque nos estamos constantemente alimentando de todo este vasto material que les estamos proporcionando. Bueno, es importante, queridos televidentes, que todos ustedes sepan que en este programa no se está descubriendo el hilo negro. Simplemente, permítanme decirles, estamos repasando los temas bíblicos de importancia, pero ahora, con toda nuestra atención, con más interés y con la debida seriedad. Eso es todo. No vayan ustedes a pensar que estamos, como decíamos hace un momento, descubriendo una novedad. Muy bien, ¿entramos en el tema? Bueno, todos hemos escuchado, queridos televidentes, la expresión los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Y sí saben ustedes qué se está diciendo? Bueno, aclaremos. Apocalipsis es una palabra griega que, como ya dijimos, quiere decir revelación. Entonces, los cuatro jinetes de la revelación suena incongruente. Pero bueno, recordemos que este es un libro de 22 capítulos. ¿Qué es un jinete? Bueno, pensemos nosotros que un jinete es el que gobierna al caballo. ¿Queda claro? Entonces, queridos televidentes, presten todos sus sentidos porque estamos hablando de gobernantes. Bien, caballo, un caballo, ¿cómo se distingue? Bueno, los conocedores los distinguen por la raza. ¿Y qué creen ustedes, queridos televidentes? Que en los textos antiguos, así lo afirma, y pude ver un caballo de la raza. Pero quizá los transcriptores bíblicos tomaron la opción de decir, bueno, se entiende, ¿no? Quítale el término la raza. Así es que cuatro gobernantes de las cuatro razas que se revelarán, o sea, que se mostrarán en los últimos tiempos. ¿Queda claro? Muy bien. Apreciable audiencia. La mayoría de ustedes saben que no los he defraudado, que esta no es otra forma de entender la Biblia. hemos sido engañados. Si las imágenes que a continuación veremos, para algunos de ustedes van a ser dolorosas y para otros tendrán un fuerte impacto, no se engañen. Es importante que no se las escondan a sus hijos, porque sería tanto como querer pintarles un mundo color de rosa. Un mundo, queridos televidentes, totalmente opuesto al que estamos viviendo. Al mundo que les estamos heredando. La tierra que quizá algún día ellos tendrán que cambiar. Porque nosotros hasta ahora no nos hemos cansado de negar todo lo referente al Señor del cielo y al de todos los que le acompañan. Y Él es el único del que nuestros chiquitos, nuestros bebés, pueden esperar piedad. Este es un momento de reflexión. Pero bueno, yo creo que ya nos dejamos de lamentaciones e iniciemos con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 2. Y cuando el Cordero, estamos hablando del Maestro, desabroche, tiempo futuro, el primer sello, pude escuchar que uno de los cuatro objetos que parecían como animales, con una voz como de trueno, presten toda su atención, con una voz como de trueno, quiere decir de una bocina, me dijo: sube y ve. Queridos televidentes, las versiones modernas, cuando se refieren a este pequeño punto, dicen: ven y ve. La versión antigua dice: sube y ve. La pregunta importante aquí es: ¿sube a dónde? ¿Ven a dónde? Ya como habíamos dicho en el programa anterior, la isla de Patmos estaba totalmente desierta, queridos televidentes. Esto le dio oportunidad al Maestro Jesús el Cristo y a Juan el profeta de que le fuera mostrado todo, pero ¿en dónde? Incluso lo llaman y le dicen: sube y ve. Y dice así: y después de subir, pude ver delante de mí que habrá un caballo de la raza blanca. Fíjese bien, habrá un caballo de la raza blanca. Y su jinete, quiere decir su gobernante, tendrá en su poder un arco, que quiere decir un arma. Y le será dado un reino poderoso, con el cual vencerá a otros para continuar haciendo gala de su poder. No obstante que Rusia, queridos televidentes, ya estaba dominada por los Estados Unidos, esta todavía fue e invadió Afganistán para seguir haciendo gala de su poder. Vamos a hacer una reflexión con muchísimo detenimiento. Como ya hemos analizado entonces, queridos televidentes, este no era un animal. Estamos hablando de un objeto bastante complejo, desde donde se le ordena a Juan que suba. Otro punto. Lo que ve Juan es como el día de hoy lo estamos viendo en este instante, queridos televidentes, en su pantalla. Pero aquí la pregunta es: ¿Verdaderamente a Juan le es proyectado en una pantalla? ¿O la ciencia de los señores del cielo les permitió que lo viera en un holograma? Ya no es importante en qué lo vio, sino lo que Juan vio. Y en este capítulo, lo que resalta, observen ustedes, no son los jinetes, no son los gobernantes, sino las razas que representan, que son las mismas que ocupamos la tierra. Y si ustedes me permiten un comentario, querida audiencia, estamos hablando de que dicen que se les dio un arco a este gobernante. Un arco dispara dardos, dispara flechas. Pero recuerdan que hay flechas que ya poseen veneno. Estamos hablando, queridos televidentes, de la enfermedad. Provocar daños, causar la muerte con estos dardos. Con un arco se disparan todo este tipo de venenos. ¿Qué raza con un gobierno poderoso es la que fabrica y experimenta con armas químicas y biológicas? ¿Existe al día de hoy alguna nación de raza blanca a la que todos los pueblos le teman por su arsenal químico? Al grado de llamarla potencia, engalanando su poderío como lo hace Rusia. Y eso que recientemente se informó que para finalizar el 2015 habrán deshecho todo su arsenal químico. Más vea por favor en pantalla, queridos televidentes, lo que usted está viendo. Esto se llama hacer gala de todo su poderío. Vean ustedes nada más qué derroche de recursos. Miren nada más qué manera de engalanar a una nación. Miren nada más las armas tan complejas. Observen, queridos televidentes. Y después de subir pude ver delante de mí que habrá un caballo de la raza blanca, y su jinete, su gobernante, tendrá en su poder un arma y le será dado un reino poderoso con el cual vencerá a otros para continuar haciendo gala de su poder. Este es el gobierno ruso. Miren nada más los misiles, queridos televidentes. Este es el mundo que le espera a nuestros niños. Imagine usted a nuestros bebitos enfrentando semejante poderío. ¿Qué va a ser de nuestros pequeñitos? ¿Qué va a ser de nuestros ancianos? Pude ver delante de mí que habrá un caballo de la raza blanca, y su jinete tendrá en su poder un arma, y le será dado un reino poderoso con el cual vencerá a otros para continuar haciendo gala de su poder. Qué pena. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 3 al 4. Y cuando el Cordero desabroche el segundo sello, pude escuchar claramente que otro de aquellos cuatro objetos que parecían como animales me dijo: sube y observa. Y después de subir, pude ver delante de mí otro caballo, pero de la raza bermeja. No olvidemos, queridos televidentes, que la palabra bermejo quiere decir rubio o rojizo. Y a su gobernante, que quiere decir, y a su jinete, le será dado poder para quitar la paz de las naciones de la tierra, alentando tanto a unos como a otros a matarse. Y les será enseñado el conocimiento para crear una terrible arma. Estamos hablando de la guerra. ¿Existe al día de hoy, queridos televidentes, alguna nación cuya industria principal es la fábrica de armas? ¿Sea la más grande en todo el mundo, con un gobierno poderoso que además posea un arma terrible? Miren ustedes el proyecto HAARP. Esta es un arma con la que se provocan terribles tempestades y terribles terremotos, y con la que también se causa terribles daños a la población mundial. Tenemos la bomba atómica. Tenemos también con ellos la bomba de hidrógeno. Preste atención, queridos televidentes. ¿Quiénes son ellos? Se hacen llamar los Estados Unidos, que son los que invitan a otros, como sus aliados, a ir a asesinar a otros. Estamos hablando del caballo bermejo, el caballo de la raza rubia. Apocalipsis capítulo 6, versículo del 5 al 6. Y cuando el Cordero desabroche el tercer sello, pude escuchar que la tercera de aquellas cuatro cosas que parecían como animales, también me dijo: sube y mira. Y después de subir, pude ver delante de mí que habrá otro caballo, pero de la raza negra. Y su jinete, que quiere decir su gobernante, tendrá una báscula en su mano. Y yo escuché claramente que del trono la voz del Señor dijo: un kilo de trigo o 3 kilos de cebada costarán el salario de un día, pero no se disminuye el vino ni el aceite. Estamos hablando, queridos televidentes, del hambre. Y hagamos una reflexión. Poco peso por un alto precio. El hambre, querida audiencia. No existe otra raza en la tierra cuyo gobierno, víctima del asqueroso racismo, solo se siente a mirar el progreso de los países de apodo desarrollados y subdesarrollados. No hay otro que la raza, también humana, pero de color negro. Vean ustedes, queridos televidentes, pude ver que delante de mí habrá otro caballo, pero de la raza negra. Miren ustedes cómo estudian los chiquillos, cómo escriben en la tierra. Miren ustedes, queridos televidentes, el hambre. Este es el mundo que estamos heredando a nuestros niños. Que Dios tenga piedad de nosotros. Miren ustedes, queridos televidentes, ¿es justo dos botellas de agua como zapatos? Tomando agua de los charcos, y la raza blanca haciendo gala de su poderío, descansando en basureros. Vean ustedes este bebé. Ay, queridos televidentes, miren ustedes cuánta angustia en este pueblo. Yo sé cómo se siente usted, querido televidente. Miren cuánta angustia. Las madres haciendo galletas de lodo para sus niños. Ahora aquellos que me dicen que estoy loco, escúpanme a la cara. Díganme si estoy mintiendo, queridos televidentes. Galletas de lodo para comer. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8. Y cuando el Cordero desabroche el cuarto sello, pude escuchar que la voz del cuarto de aquellos cuatro objetos que parecían como animales me dijo: ven y date cuenta. Y después de subir, pude ver delante de mí que habrá otro caballo, pero de la raza amarillenta. Y su jinete, que quiere decir su gobernante, será la mismísima muerte, pues solo pensará en provocar el infierno. Y será poderoso por gobernar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra, por lo que empezará a matar a la gente haciendo guerras. Consumirán el alimento de todos los hombres y provocará muchísimas enfermedades. Fíjese bien, queridos televidentes, este caballo provocará muchísimas enfermedades por ingerir animales salvajes como alimento. Y hagámonos una pregunta. ¿Existe actualmente alguna nación con más de 1.500 millones de habitantes de tez amarillenta que se sepa ya poseen un arma de destrucción masiva? ¿Existe, queridos televidentes? Y que a últimas fechas estén haciendo constantemente gala de su poderío, amenazando a otros pueblos, uniéndose a los otros para ir en contra de sus propios hermanos. Este caballo es conocido o junto con su jinete, como la mismísima muerte. Observen la disciplina, observen las armas. Ahora ya entendemos, amados televidentes, ¿qué se nos quiso decir? ¿Qué son los cuatro jinetes? Estos son las cuatro razas que darán muestra de sus angustias y de sus logros, haciendo gala ante todo el mundo. ¿Pero qué creen, queridos televidentes? ¿Hay alguna raza que se alimente con toda clase de animales salvajes? ¿Con toda clase de porquerías? ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, que comen gusanos? ¿Que comen sopa de escarabajos? Miren lo que hacen con los perros, queridos televidentes. Carne de perro. Usted diría, qué asco. Lo mismo dice el Señor cuando comemos puerco. Observen las tarántulas por cerros para comer. Está usted viendo que estos comen feto de pato. ¡Mmm, qué delicioso! Dirán algunos de los que nos critican. ¡Qué rico! Hocico de cerdo. Vemos el caimán. Cabeza de caimán. ¡Qué delicia! ¿Qué le parece a usted, querido televidente? Una exquisita rata. ¿O prefiere usted alacranes? ¿Por casualidad se le antojan más los escorpiones? ¿Qué le parecen las estrellas de mar? ¿Los erizos? ¿Tiburón? ¿Caballos de mar? ¿Serpientes? ¿Serpientes? ¿Conoce por casualidad, queridos televidentes, alguna nación que tenga por alimento estos animales? ¿Conoce usted por casualidad alguna nación que se esté infiltrando a todos los países del mundo, contaminando a las gentes con las que intiman, con las que se relacionan, como son los chinos? ¿Conoce usted? Pero ahora, presten su atención, queridos televidentes. Por favor, presten su atención. El animal está vivo. Miren ustedes, queridos televidentes, haciendo gala. Pero recuerden ustedes que se nos dijo, que esta nación provocará muchísimas enfermedades por ingerir animales salvajes como alimento. Miren ustedes lo que hacen con este pez. Vivo, lo fríen. El hecho de que Dios le haya dado autoridad sobre los animales de la tierra al hombre no fue para hacerlo sufrir. Y si hay algo de lo que Tercer Milenio puede jactarse, es de ir en contra de estos crímenes contra los animales. Y yo les pregunto, queridos televidentes, ¿es justo que se engalanen en hacer de ellos un show con los animales que Dios nos dio para protegerlos? Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. Y cuando el Cordero desabroche el quinto sello, pude alcanzar a ver debajo del lugar más alto, que quiere decir del altar, los rostros de todos los que han sido asesinados por pregonar la ley de Dios y por enseñar las pruebas que ellos conocían acerca de esta verdad. Y pude escuchar cómo le rogaban a gritos diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Dios verdadero, juzgarás y vengarás nuestra muerte de todos los habitantes de la tierra? Y en ese momento se les dieron unos hermosos vestidos resplandecientes, pero se les dijo que aún debían esperar un poco más de tiempo, pues faltarán algunos que también serán asesinados como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 14. Y cuando el Cordero desabroche el sexto sello, pude ver un terrible y feroz terremoto que sacudirá a la tierra. Y también pude ver que algo gigantesco, como si fuera un rollo, tapará el sol. Parecerá como si la tierra estuviera de luto, pues todo estará oscuro. Y un reflejo de luz hará que la luna tome un color muy rojo, parecido a la sangre. También pude ver que unas luminosidades se verán en el cielo. Estas son parecidas a las estrellas, pero pude ver que empezarán a descender a la tierra como si fueran higos que caen de la higuera cuando ésta es sacudida por el viento. Y después de esto, aquel gigantesco objeto que cubrirá el cielo se empezará a mover. Y pude ver que esto parecerá como si un pergamino que después de estar abierto es nuevamente enrollado. Y cuando pude ver luz, pude apreciar que todos los montes y todas las islas habían desaparecido. Hay una referencia profética, queridos televidentes, que no quiero que pasen ustedes por desapercibido. Y es de Isaías capítulo 28, versículos 21 al 22. Y dice así: porque el Señor se elevará desde su monte, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación. Nadie se burle, porque no se aprieten más sus ataduras, ya que fin y exterminio vendrá sobre toda la tierra. Así lo dijo el Señor de los ejércitos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Y también pude ver que los reyes de la tierra y los gobernantes, los ricos y los poderosos, los militares y todos los hombres de las naciones libres y también los de las naciones sometidas. Estarán escondidos en las cuevas y entre las piedras que quedarán de los montes. Queridos televidentes, si todos los hombres estaremos escondidos en las cuevas y entre las piedras, es porque forzosamente lo que llegará será increíble de digerir. Sobre todo, los que están férreamente casados con sus cultos. Hay una referencia profética que no podemos dejar tampoco pasar por desapercibido. Y esta es del Salmo, capítulo 102, versículos 13 al 18. Porque el plazo ha de llegar, y entonces temerán las gentes el nombre del Señor del cielo. Mas todos los gobernantes de la tierra temerán, Señor, a tu carruaje, porque en tu fortaleza serás visto. Ha de escribirse esto para la generación venidera. Y tenemos una segunda referencia profética, amados televidentes. Y dijo el Señor: toda la tierra quedará desierta, mas no la acabaré del todo. Por esto la tierra se pondrá de luto y se oscurecerán arriba los cielos, porque hablé, pensé y no me arrepentiré, ni me retractaré de ello. Por la violencia de la gente que viene en caballos y por los flecheros que vienen en ellos, las gentes de las ciudades huirán, se esconderán entre los bosques, se subirán a las piedras. Las ciudades serán abandonadas sin que en ellas quede un solo habitante. Y tú, ciudad hermosa, la que está sentada en medio de siete montes, en ese día, ¿qué harás? Aunque te vistas de púrpura, color obispo, aunque te cubras con tus adornos de oro, aunque te pintes con metal tus ojos, en vano te arreglarás, pues tus amantes, tus fieles, te despreciarán y querrán acabarte. Gritarás como mujer que está de parto, gemirás como primeriza, te lamentarás y extenderás tus manos diciendo: ¡ay de mí que soy exterminada por causa de los exterminadores que vienen! Y esto, queridos televidentes, se sustenta en Jeremías, capítulo 4, versículo 27 al 31. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16 al 17. Y todos gritarán a esas piedras: ¿por qué no cayeron sobre nosotros para escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono? Y no vivir tampoco la furia de su cordero. Porque el terrible día de su juicio ha llegado y nadie sobrevivirá. Sé cómo se sienten, queridos televidentes, por lo que les ruego, permítannos ir a un corte comercial y enseguida regresamos. Tercermilenio.tv presenta una extraordinaria investigación especial: evidencias de vida en Marte. Fotografías que incluso la NASA ha publicado sin explicación alguna. Pruebas de otras inteligencias que adquieren un nuevo sentido por la probabilidad que se nos presenta aquí. La posibilidad de que el ser humano ya haya llegado a Marte. La colonización de Marte podría ser un proyecto que ya se ha iniciado gracias a la teletransportación. Avances que representarían la revolución más importante del mundo. Avances que podrían estar basados en las teorías y las investigaciones del científico Nikola Tesla. ¿Podría esta tecnología ya haber sido desarrollada? Tercermilenio.tv le trae en exclusiva las entrevistas y las evidencias que nos muestran que Marte ya no es un horizonte inalcanzable. Esta es una investigación en defensa de la verdad acerca de la exploración de Marte. Una investigación que nos puede hablar de fantasía o de una extraordinaria realidad que ha estado ahí sin que nosotros la conozcamos. Una investigación que encontrará únicamente en tercermilenio.tv. Solo para suscriptores. Queridos televidentes, quisimos que el comercial fuera para que usted tomara un poco de aire, para que se relajaran después de tanta tensión, tanta tristeza. Pero yo quisiera aprovechar, abusar, permítanme porque es el término correcto, abusar de todos ustedes, de la amabilidad de todos ustedes, de la gentileza de todos ustedes, para preguntarles, ¿ya se suscribieron? ¿Verdad que este nuevo concepto de tercermilenio.tv, verdad que vale la pena? Quizá hay algunos que digan, es que no me gusta esto, es que no me gusta el otro. Pero ¿saben qué, queridos televidentes? Toda la información que solo a los suscriptores, lamentablemente, se les va a aportar y se les seguirá aportando, es valiosísima. Dense este regalo. No se los digo por las fechas que se avecinan, no. Creo que es justo que piensen en ustedes y así como lo hacen, distinguiéndome con su presencia detrás de su computadora, yo les ruego hacer un esfuerzo. Miren que ya me regañaron por decir que un peso. Pero si ustedes hacen un esfuerzo, ¡es un peso! Usted va a decir, centavos más, centavos menos, eso no importa, hombre. Es un peso el que usted invertiría al día. ¿Realmente cree usted que esto dañará su economía? ¿Nos quedaremos sin comer por un peso? Hagamos un esfuerzo, queridos televidentes. Suscríbanse. Que yo les juro que ese dinero es para hacer todo este reportaje, todas estas informaciones que ustedes reciben. Gracias a nombre de nuestro programa Tercer Milenio y de su servidor. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 3. Y después de estas cosas, pude ver que habrá cuatro ángeles en los extremos del cielo, marcando sobre la tierra los cuatro puntos cardinales, deteniendo los cuatro vientos para que ninguno soplara, ni sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y pude ver también otro ángel que vendrá, pero por el oriente, por donde sale el sol. Mas en este se distinguirá grabado el sello del Dios vivo. Y todos los habitantes de la tierra escucharán cómo gritará en alta voz, ¿qué quiere decir en micrófono? A los cuatro ángeles estacionados en los cuatro extremos de la tierra, los cuales tendrán la orden de hacer un terrible mal a todos sus habitantes, incluyendo a los de la mar, diciendo, no hagan daño a la tierra ni a la mar, ni a los árboles, hasta que grabemos a los siervos de nuestro Señor aquella señal en sus mentes. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 4 al 8. Y pude escuchar el número de los que serán señalados. Estamos hablando de los que serán contactados. 144,000, solo de los descendientes de las 12 tribus de Israel. 12,000 por cada tribu. De la tribu de Judá, 12,000 señalados. De la tribu de Rubén, 12,000 señalados. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000 señalados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señalados. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Amables televidentes, solo permítanme un pequeño paréntesis. Hay por ahí un grupo religioso que toca las puertas. ¿Ya sabía usted que son 144,000 los elegidos? ¡Mienten! 144,000 solo de las 12 tribus de Israel, de los nacidos allá en Israel. Porque recuerden que aquel ser que estaba junto al profeta le dice: ¿y de todos estos sabes quiénes son? Y le dice el profeta: Señor, eso solo tú lo sabes. Dice: era una muchedumbre incontable. Y le contesta: son los que creyeron en la doctrina del Cordero y sus ropas fueron reblanquecidas. Así es que todavía tenemos esa esperanza, queridos televidentes. Y se acuerda lo que dice el maestro: yo les juro que al reino de mi padre primero entrarán las prostitutas y los extranjeros antes que el mismísimo pueblo. Porque a las prostitutas y a los extranjeros les fue enviado profeta y escucharon. Mas al pueblo le fue enviado un profeta y lo asesinaron. Y después de, Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 9 al 12. Pero después de todas estas cosas, empecé a ver que habrá una gigantesca cantidad de gentes tan grandes que será incontable para cualquiera. Mas estas serán de todas las razas, naciones, pueblos e idiomas, que también estarán de frente delante del trono del Señor. También estarán ante la presencia del Cordero. Todos ellos estarán vestidos con ropas resplandecientes. Todos ellos estarán con palmas en ambas manos y gritarán con todas sus fuerzas diciendo: la salvación de los seres humanos solo la da nuestro Dios que está sentado sobre su trono y que tiene al lado su Cordero. Y todos los ángeles que estarán suspendidos sobre el trono, alrededor de los cuatro objetos que parecían como animales y de los 24 como ancianos, adorarán a Dios diciendo: así sea. Vaya hasta el Señor la bendición, llegue a Él la sabiduría, el respeto, el poder, las alabanzas y sus fortalezas sean de Dios por toda la eternidad. Así sea. Queridos televidentes, esta cita confirma que no es cierto entonces lo que nos dicen los testigos de Jehová. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17. Y entonces uno de los 24 como ancianos me preguntó: estos que estás viendo vestidos con ropas resplandecientes, ¿sabes quiénes son y de dónde vienen? Y yo le contesté: por favor, Señor, eso solo tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han vivido en constante sufrimiento. ¿Recuerdan las siete, el mensaje a las siete iglesias? Estos son los que sus ropas son brillantes porque encontraron el camino en la doctrina por la que murió el Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. No porque el Cordero les haya regalado con su sangre la salvación. Y lo adorarán de día y de noche en su reino. Y el que está sentado en el trono, obviamente, del reino, no del templo. Porque algunas versiones dicen: el que está sentado en el templo. Por favor, correctamente es en el reino. El que está sentado en el trono del reino será el pastor de los que los llevará a los manantiales de agua de vida. Y en ese lugar maravilloso, fíjense bien, queridos televidentes, y en ese lugar maravilloso, en ese reino, el mismísimo Señor personalmente pasará a secarles las lágrimas de sus ojos. ¿Cuál espíritu? Estamos hablando de un Dios físico. Vamos a pasar a nuestra sección cultural. Queridos televidentes, no quiero hacer a nadie menos. Un abrazo, un cariñoso abrazo a todos ustedes. Un entrañable saludo a don Juan Koch. Él sabe. hasta Argentina. Sergio Salas de Monterrey, don Sergio, estoy con usted. Muchísimas gracias. Nuestra sección cultural nos dice, ¿sabían ustedes? Presten atención, queridos televidentes, porque luego se les van las ideas y no las captan con precisión. ¿Sabían ustedes que Babilonia es una palabra derivada de la raíz acadia? Bab-ihlu o Bab-ihlim. ¿Saben qué quiere decir? ¿Puerta a Dios o puerta hacia Dios? ¿Se acuerdan ustedes de la gran Babilonia? La madre de todas las rameras que han hecho perderse a los habitantes de la tierra. Ya vamos a entrar en ese capítulo, queridos televidentes. ¿Por qué Jesús el Cristo se refiere a Roma como Babilonia? ¿Verdad que son ellos los únicos que se ostentan como la puerta a Dios? Y nuestro diccionario nos informa que la palabra bíblica adulterio, creo que va a quedar mucha gente de ustedes satisfechos. Adulterio, todos hemos querido o todos hemos optado, queridos televidentes, por relacionarla con sexo. Y por favor, adulterio quiere decir adulterar, alterar, modificar, viciar, falsificar, deformar. Perdón, ¿cómo se le dice a la leche cuando vemos que el que nos surte le pone agua? Entonces, preste atención, adulterar quiere decir modificar. Aquel que modifica la genética de los frutos está adulterando. Aquel que hace el limón sin semilla está adulterando. Porque después, ¿qué limones vamos a comer? Bien. Próximo programa. La primera bestia, conocida como el 666. Y yo les voy a pedir un favor. Si seguimos siendo muy poquitos los que seguimos viendo este programa, porque lo vamos a ver en repetidas, en otras repeticiones, queridos televidentes, yo les suplico, no está por demás verlo aquí. ¿Y saben por qué? Porque corroborarán en las repeticiones que ustedes tan amablemente tengan a bien hacer, corroborarán todo lo que no les haya quedado muy en claro. Así es que, muchísimas gracias. Por hoy es todo. Y no olviden, la verdad nos hará libres. Entonces quiere decir que bienvenidos a la libertad. Muchas gracias y que nuestro Señor del Cielo los bendiga. Y hasta entonces, no olviden el 666. La próxima semana. Muchas gracias. Deténganse ahora. Infórmense. Observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.